entrevistado en realidad es un compañero del equipo, Héctor Vicente. Un estímulo importante. Nuestro estímulo cronista. Importante que me consideren invitado. No podés decir que no hay falta de reconocimiento. No. Pero es la última vez, disfrutala porque no lo, que hay no lo falta vamos. Insisto, de cafecito, algo. No. Además, agua, mirá. No, agua. No tomo mate, no me dio tomate. Héctor Vicente. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Un día. Bien. Última crónica previa a las elecciones. Exactamente, con esta crónica que vamos a hacer con las declaraciones de Jorge Pérez, compañero del Partido Comunista Revolucionario, candidato a la alcaldía de Joaquín Suárez, estamos cerrando, no sé si llamarlo ciclo, porque va a seguir, ¿no? Ya les adelanto que voy a seguir con otros temas vinculados a Canelones. Tal vez, esto es una sinopsis, tal vez algo vinculado a la cultura de Canelones. Bien. Distintas expresiones, pero bueno. Queda la expectativa. ¿Sí? Queda. Y sí. Bueno. Y el compromiso. ¿Está grabando? ¿Estamos saliendo al aire ya? Bueno, entonces sí. Joaquín Suárez. No conocía a Joaquín Suárez. Ajá. Y como siempre hemos comentado en las entrevistas anteriores, trasladarse de una localidad de Canelones a otra en ómnibus es todo un desafío bastante complicado porque te lleva tiempo y dinero. Está a 25 kilómetros de Montevideo, la misma distancia que me lleva el ómnibus para venir acá desde mi casa. 102 pesos, pero claro, desde Ciudad de la Costa hasta Joaquín Suárez no hay ómnibus directo. Tendría que haber hecho, y un sábado, teniendo en cuenta que los sábados se recortan los servicios, tendría que haber ido a Pando y de Pando tomar un local hacia Suárez. Pero tomé por el camino de venir a Montevideo y en la terminal Río Branco tomé el 751. O sea, de la costa a Pando sí hay ómnibus. Hay, claro. Sí. Estuve el día anterior llamando a COPSA en el teléfono que está en la página de COPSA para averiguar el horario de los ómnibus 751 y 752. Nadie atendió. Y después estuve mirando en las páginas de COPSA y la información está desactualizada. Bueno, llegué a la terminal de Río Branco. Llegué bastante temprano, preparándome para una espera, pero tuve la suerte de que esperé media hora nomás y salió el 751. También entre Suárez y Montevideo, CUTSA tiene un servicio, el 268. Me vine en ese, en el 268. Como dije, no conocía a Joaquín Suárez. Está en el cruce de las rutas 84 y 74, que atraviesan la ciudad, las dos. Cuando entran a la ciudad cambian el nombre, ¿no? La principal avenida de Joaquín Suárez es Boulevard Artigas, donde está la plaza. Me bajé en la plaza, fui conversando con el chofer. Le digo, no, mirá, vivo en Ciudad de la Costa, no conozco para este lado. Dice, ah, no, acá. Ahora vamos, primero vamos a llegar a Casarino, dice. Y después llegamos a Suárez. Esto es Suárez, me dice el hombre. Y le digo, bueno, déjame acá, en la plaza. El centro de la ciudad. Una ciudad chica, ¿no? Viven en este momento 8.353 personas, según el censo del 2023. Me bajé en la plaza. El busto Artigas. La plaza está sobre Boulevard Artigas allí. Detrás de la plaza está la Policlínica de ACE. Y a diferencia de otros pueblos del interior, no está la iglesia ni la comisaría, porque claro, no fue fundada por los españoles. Fue fundada por Francisco Piria, Joaquín Suárez. Bueno, recorrí allí, eran las 9 de la mañana cuando me bajé en la plaza. No sé si se acuerdan, el sábado había una neblina muy importante. Sí, sí. Bueno, no había nadie en la calle. Nadie, no sé si era por el sábado o viste que cada pueblo tiene su dinámica, ¿no? Claro. Recién a las 10 comenzó a dinamizarse la cuestión. Y nos decía Jorge Pérez que la mayoría de la población que está económicamente activa viaja a diario a Montevideo, porque no hay fuente de trabajo en Joaquín Suárez. Y ahí aparece otra vez el precio del transporte, 102 pesos para venir, 102 pesos para ir, y los salarios. Los salarios bajos que hay, ¿no? Y además el tiempo, el tiempo. Hay un liceo, una escuela muy grande. Perdón, eso del boleto, ¿hay abonos o esas cosas que rebajan un poco los precios? Suárez pertenece al área metropolitana de Montevideo. Mm. Está el sistema STM. Pero no, que yo sepa, abonos no. Mm. No sé si boleteras. Sí, combinaciones, como... claro, sí. O capaz que estoy retrasado. Antes había abonos de COPSA, ¿no? Pero estoy... No, ahora solamente se manejan las tarjetas. Lo que existe es el boleto metropolitano. Exactamente. En todo caso, que si lo tenés que tomar otro coche acá en Montevideo, claro, pagás una combinación, digamos. Pagás unos pesos más, pero en el segundo ómnibus no pagás el boleto. Claro. Exacto. Hay una escuela muy grande que funciona en un número de mañana y con otro número de tarde, de primero a sexto, y también educación inicial, las escuelas 124 y 228. Y un liceo bastante moderno y grande, vinculado a la falta de trabajo en Suárez, que supo tener, bueno, el propio Jorge Pérez, trabajó en una textil, ahí estaba también la ex Duperial, que era de la industria química. Ajá. Hacían pinturas, en fin, hubo curtiembres. Pero lo que iba a decir, una de las cosas que me quedó ahí de la entrevista, la falta de trabajo, y es preocupación de mucha gente, ¿no?, la situación de los jóvenes. 80 muchachos que van al liceo, 80 muchachos que van al liceo, tienen que ir a comer todos los días al comedor de la escuela, a instancia de los profesores, que también, y nos decía Jorge Pérez, después lo vamos a escuchar, tanto palo que le dan a los docentes. Los docentes, que son docentes dentro del aula y fuera del aula también, claro, asumiendo esa responsabilidad, ¿no? Claro. Bueno, fuimos a la escuela, sacamos fotos de la escuela, sacamos fotos del liceo, de la estación, de AFE, que hay un vagón ahí que quedó como testigo. Y después otra cosa que me impresionó, que uno se olvida de las cosas, ¿no? Hay un, por la avenida Boulevard Artigas, que es la principal, hay una placa, es un monolito, que recuerda el 1 de octubre de 1977. ¿Qué pasó en ese día y ese año? Hay canteras en AFE de Suárez, cantera de AFE. Ahí por un error humano, hubo una explosión. Viste que se usan explosivos, claro, para detonar. 240 kilos de gelinita se estaban preparando y por una falla humana murieron 15 trabajadores. ¿Cuándo fue eso, Héctor? El 1 de octubre del 77. En medio de la dictadura. Se considera que es el mayor accidente laboral del país. Y bueno, y hay un monolito allí que recuerda, en el cruce de las dos rutas precisamente, que recuerda el accidente y el nombre de los fallecidos. En esta primera parte de la entrevista con... Jorge Pérez, bueno, en Suárez también está otra cosa característica, la colonia Berro, centro de educación y de atención a adolescentes. Él ha sido trabajador de trabajó de INAU, 20 ¿no? años en el INAU. Ahí en, está jubilado, ¿no? Jubilado, sí, jubilado. No es tan viejo. No, por tiene eso. Un año menos que yo. Estamos en muchacho, la flor exacto, de la edad. Sí. Bueno, en esta primera parte de la entrevista, Jorge Pérez nos habla de las características de la ciudad, que es una ciudad dormitorio, nos cuenta. Quedan los galpones de lo que fueron las empresas que forman parte ahora de todo ese aparato logístico de depósito de cosas que se fabrican en otra región del país o incluso en otras partes del mundo. Sí. Escuchamos a Jorge Pérez. Sí, estamos acá en la en la localidad de Joaquín Suárez, de Canelones, del departamento de Canelones. Este, es una ciudad pequeña, ¿verdad?, que más bien fue nombrada ciudad, creo yo, para cobrar un poco más de impuestos, porque no ha cambiado esas características de pueblo, ¿te acordás?, de los pueblos de Canelones, donde la gente trabaja en otro lugar. Este, es más bien una ciudad dormitorio en estos momentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queda una industria sola, que es Cibeles, que es la que antes era la Duperial, digamos, ¿no? Sí. Ahora es Cibeles. Y otras industrias como las textiles Creder y eso han cerrado, ¿no? Han cambiado para otros rubros, que las han comprado otras. Pero la realidad de hoy es que hay muy poco trabajo industrial que pueda, como en otros tiempos, darle su fuente de ingreso a la población de acá de Suárez, ¿verdad? ¿Conociste esa época entonces donde la gente que vivía allí mayoritariamente trabajaba en la zona? Sí, no, evidentemente nosotros tenemos compañeros como William Martínez, que trabajaba ahí en Duperial, yo trabajaba en la Textil Creder, y así que eran cientos de padres y madres de familia que se nutrían del salario de esas empresas. Sí. Que hoy ya no existen, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso lleva a que tampoco se desarrolle la zona, ¿no? Sí. Y esté como estancada, ¿verdad? Y la gente siguiendo viviendo y como ciudad dormitorio, digamos, teniendo su lugar de trabajo en Montevideo, en Pando y en otras localidades. Pero realmente un nativo de desarrollo que tuvo cuando la industria estaba más o menos cercana. También había una empresa de constructora de guantes de látex, viste, que también se fundió, y todo eso quedó como galpones para logística, ¿no? Sí. Y ese, como se usa ahora, ¿no? Claro, en toda la zona metropolitana para guardar cosas, ¿no? Así es, así es. Que se producen en otro lado. Y esa etapa de funcionamiento de varias industrias locales, en esta expresión que se usa ahora, derramaban el comercio local, por ejemplo, le daba vida a la... Evidentemente tenía más, pero era desarrollo en lo material y desarrollo también en la conciencia de clase, porque claro, acá, junto con los trabajadores de Colonia Berro, que yo también entré después a trabajar en Colonia Berro como educador hace muchos años, y estuve casi 20 años ahí, se desarrollaba también la lucha social, porque se formaban los sindicatos, ¿verdad? Había lucha sindical, había más conciencia de clase, inclusive, ¿no? Porque, los trabajadores de la industria química, bueno, enrababan a Duperial y ahí los conflictos de la industria química se manifestaban también acá, los de la industria textil también, y... Sí. Y era otro, no solo desarrollo en cuanto al derrame, porque la gente andaba más, con mejor poder adquisitivo y con más capacidad de compra, sino que también había un desarrollo en ese aspecto de quererse nuclear en los sindicatos, tomar conciencia de clase, identificar al enemigo, digamos, ¿no? Así es. Sí. Todo eso quedó estancado, digamos. Sí, sí. El hecho de que esté en el Canelones rural, Suárez, ¿tiene también en su entorno alguna producción agropecuaria o eso también se fue extinguiendo? Mira, acá la están luchando pequeñísimos productores rurales, diría yo, con pequeñas chacras, ¿verdad? Que se dedican a la producción de hortalizas, sobre todo, ¿viste?, y verdura de hoja, y alguna fruta. Sí, eso está rodeado, ¿no? Entre Suárez, el Santoral, ¿viste?, Sauce. Es una zona que que abarca, y Toledo también, por supuesto, que en sus zonas rurales se dedican a la producción pequeña y mediana, que también son golpeados por este sistema, porque hay veces que entre el flete y lo que le pagan en la UAM terminan perdiendo su producción, ¿eh? Sí, además hace poco nos enterábamos de que una producción importante de tomates, los productores decidieron tirarla porque no les convenía ni llevarlas al mercado. Claro. Sí, sí, no. Así con el tomate ha pasado con boñatos también, que se lo terminan tirando a los chanchos porque no le sirve entre el flete y lo que le pagan en el mercado, no le servía. Y también resurten a ferias de la zona también, ¿no? Sí. También un enganche que tienen es llevar directamente a la feria. Sí. ¿Hay ferias locales allí en... Sí, sí, hay feria los miércoles y los sábados en Suárez. Ahí está. Vos decías de que la mayoría de la gente o buena parte de la población se traslada a Montevideo fundamentalmente. En varias entrevistas que hemos hecho con los candidatos de Unidad Popular Frente de Trabajadores en Canelones, se menciona una de las problemáticas, el tema del transporte. ¿Qué pasa allí en Suárez con el traslado de las personas? Bueno, el tema del transporte hacia Montevideo, digamos que es aceptable si soportamos cómo tiene COPSA la flota, ¿no? Que tiene dos ómnibus nuevos y cinco que se están cayendo a pedazos. Pero entra la línea 268 de CUTSA y la 751 y 52 de COPSA, y tenés un transporte bastante aceptable, sobre todo en las horas pico, en cuanto a densidad de ómnibus, ¿no? A un horario que no se extiende mucho, ¿no? Sí, entre uno y otro. Eso de Suárez a Pero el tema es la carestía. Ah, ahí está. ¿No? El tema es que te sale 120 pesos, 102 pesos el boleto. 102 pesos. Ida y vuelta tenés que tener 204 pesos y te lo descuentan un poco con la tarjeta STM, pero hay gente que tiene que tomar dos ómnibus, saca Metropolitano. O sea que es un costo muy importante el transporte para ir a trabajar a Montevideo. Después tenemos otras líneas que entre Pando, Suárez, o Pando, Canelones, Pando, Sauce, son un desastre. Ahí no hay frecuencias aceptables, son un desastre las unidades de transporte. Hay que mejorar mucho con referencia, sobre todo en el transporte de este a oeste, digamos. Claro, ahí aparece también el tema que se reitera en otros municipios, Jorge, de la conexión entre las distintas localidades de Canelones a nivel departamental, que es muy problemático. Es muy problemático, a pesar de que es mucho más cercanía que a Pando, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Y eso no lo mejora ni el transporte social que se supone que tienen que tener por las subvenciones que le da la Intendencia de Montevideo, sobre todo a COPSA, no, con algo no están cumpliendo, ¿no? Con algo no están cumpliendo, decía Jorge Pérez hablando de la subvención, porque se le ha dado dinero a COPSA en más de una oportunidad, y sin embargo... Las cosas siguen como siguen. Los pobres solo corren boca a boca, de uno en uno, con trabajo y con amor. Deciles que hay que pararlos. Bueno, son las 9:54 y tenemos algunos mensajes que están llegando respecto a este tema. Gabriel de Canelones dice: yo vivo en Suárez. Me pregunto una realidad porque sucede. ¿Por qué se derrama dos veces al año pedregullín con maquinaria en vez de bituminizar de una vez a lo largo de 15 o más años? Escuchando a Héctor Vicente, y manda saludos Gabriel de Canelones, una realidad que también se ve en varios puntos del departamento, ¿no? La situación de las calles. El estado y por donde va el tránsito. Exactamente. Porque claro, se hacen arreglos, se ve en la Avenida Italia incluso. Sí. Hacen arreglos, que eso yo no sé si va en los materiales que usan o las empresas que contratan no son idóneas para eso, o vaya a saber qué. Pero al poco tiempo está el mismo problema. ¿Por qué no se hace un arreglo definitivo en la Avenida Italia, por ejemplo? Un hormigón que dure. Ahora se ve en la Avenida Italia y en muchos tramos, la gente dice, ahí empieza la parte de los altos. Porque quedan pliegues en el asfalto, sí. Con el calor incluso se dilata. Y en otras zonas de canalones pasa lo mismo. Y después ni hablar en las calles internas. Sí. Te digo lo que conozco de la ciudad de la costa y bueno, en este caso de los. El problema del transporte, ahí que mencionaba Jorge Pérez, costo y frecuencias. El problema del costo del boleto y el problema de la falta de trabajo son algunos de los elementos que se reiteraron en todas las entrevistas que le realizamos a los candidatos a las alcaldías donde se presenta la Unidad Popular, que son Nicolich, Parque del Plata, Salinas, Ciudad de la Costa y Suárez. Y Las Piedras. Y Las Piedras, ahí está, ahí está. En el segundo audio que vamos a escuchar, después de la pausa, aparecen las propuestas. Uh-huh. Porque te dicen, no, pero... Todo crítica. Sí, ustedes están siempre encontrándole las contras a las cosas. El tema, te hablan del tiempo, ¿viste? Como que sí, tienen una relojería. Hay que dar tiempo. Claro, como que tienen una relojería, ¿viste? ¿Cuántos años hace que el Frente Amplio está gobernando el departamento de Canelones? Y gobernó 15 años el gobierno nacional y ahora vuelve. O sea que son problemas que no hay que pedirle permiso a nadie para resolver estos problemas. No hay que pedirle permiso a nadie. Hay que hacer una lista de prioridades pensando en las condiciones de vida de la gente. Exacto. ¿Cómo puede ser que se pague un boleto de 102 pesos por 25 kilómetros? Y viajando mal, además. Sí. ¿Cómo puede ser que lo vamos a escuchar más adelante? Estudiantes liceales tengan que ir a comer al comedor de la escuela, porque en su casa no tienen plata, son pobres. Y después dicen, no, los jóvenes desertan del secundario. ¿Y cómo no van a desertar? Tenés que ser Gardel para, con hambre, ir todos los días al liceo, aprender. Y pero bueno, pasan los años y hay una canción de Bonaldi, me acuerdo, que decía, y esperar, y esperar, y esperar, y esperar. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que llueva café en el campo? Una de las cosas que vi buenas allí en Joaquín Suárez, la plaza de deportes, bastante bien cuidada, y un gimnasio enorme, como la intendencia ha hecho en distintas localidades, un polideportivo. Sí. Pero también, en otra parte de la entrevista, Jorge Pérez nos habla también de las políticas que hay hacia los jóvenes, que es una de las preocupaciones que tiene el candidato a la alcaldía por Unidad Popular, Partido Comunista Revolucionario, Jorge Pérez, la situación de los jóvenes, que desertan del liceo, que pasan hambre, y ¿dónde terminan? En las adicciones. Claro. Que es algo que está golpeando mucho allí también. Y se multiplica en todo el país. Es el correr del pueblo. Boca a boca va a correr. Seguimos compartiendo con ustedes esta entrevista que le realizáramos al candidato a la alcaldía de Joaquín Suárez, Jorge Pérez, integrante del Partido Comunista Revolucionario. Emiliano nos recordaba que se vota con la lista 960L. Así es. Y votan allí los que tienen la característica de la credencial con la letra CQA. Así es. Así es. En esta segunda parte, Jorge Pérez, entre otros temas, habla de, bueno, las propuestas y habla sobre la situación de los jóvenes. Bueno, como prioridades, el transporte desde ya, que es una mejora del transporte y un abaratamiento de los costos de alguna manera, porque bien subvencionadas están las empresas de transporte por el Estado, ¿verdad? Y las intendencias. Y el mejoramiento de la frecuencia entre este y oeste, sobre todo, para aquellos trabajadores que trabajan en Pando o en Sauce, ¿no? O Toledo, digamos. Pero después está el tema de volver a incentivar a la inversión en la zona, ¿verdad? Y el trabajo industrial, porque acá ha crecido las ciudades, tanto así que han puesto otro municipio en Casarino, porque el municipio de Suárez no tiene restos para atender las grandes zonas como son Suárez y Casarino. Entonces, si hay plata para pagarle a otro alcalde de 80.000 pesos para arriba, tiene que haber algún manguito para dar alguna facilidad para la inversión industrial en la zona, ¿no? Digo, hay cosas que se priorizan, algunas cosas que dejan de lado lo más importante, que es el bienestar de la población acá, ¿no? Ah, sí, ahí está. Y bueno, por lo tanto es necesario acá tener algún proyecto de, tenemos pensado proyectos de inversión para el desarrollo de la zona, ¿no? Y eso es muy importante. Después está el tema, digamos, de cómo nosotros vamos atendiendo a la juventud. Acá también tenemos el problema de que están siendo cooptados por el tema de la droga y el suministro. Golpea mucho ese tema ahí. Y está golpeando de manera muy seria, que eso te está trayendo problemas muy, muy graves, que son, por ejemplo, el abandono liceal y a temprana edad, ¿viste? Ya nadie, hay gurises que no terminan el ciclo básico, y están en el consumo, ¿no? Muy, muy descuidado ese aspecto de inserción de la juventud en proyectos que los atraigan, ¿no? No hay ninguna. Acá se trabaja en la cultura, pero claro, en una cultura como que, bueno, ponemos esto, le pagamos a una tercerizada que haga ajedrez, y bueno, el que quiere ir a jugar ajedrez, que vaya. Y pensamos en una manera distinta de brindarle formación, sí, cultura y educación, cuando las aquella sector de la juventud y de los adolescentes que el sistema educativo no está alcanzando, ¿verdad? No solamente la contención, sino también atacar las causas de esa problemática. Y claro, atacar las causas y darle instrumentos a esos jóvenes para que después se desarrollen en la vida, tanto en el mercado laboral como en la continuación de sus estudios. Exactamente, exactamente. ¿Verdad? Sí. Pero si a un pibe que abandona en segundo de liceo, digamos, no lo atendés y anda en la vuelta, y bueno, evidentemente no va a tener herramientas en un mundo que se está complicando cada vez más para la inserción laboral, que tenga herramientas para defenderse en la vida, ¿no? En el mundo laboral. Sí. Y bueno, hay que luchar en eso también, ¿no? Es lo más preocupante que tenemos, es la inserción de los jóvenes pobres, hijos de obreros, hijos de trabajadoras domésticas y todo eso, que vemos que se van perdiendo en el consumo y sin una atención adecuada del Estado y para lograr que esos pibes no se vayan perdiendo. Porque evidentemente, mirá, acá tenemos una realidad, que hay pibes del liceo que van a comer a los comedores escolares, porque los profesores se dan cuenta de que así, no comen, en la casa, ¿viste? Y no tienen rendimiento en el liceo, y han hecho un acuerdo ahí para que el comedor escolar también atienda, y son 80 jóvenes, no son pocos, ¿eh? ¿Del liceo van al comedor de la escuela? Exactamente, sí, sí. Con todo lo que ello implica, vergüenza que tienen los adolescentes, ¿viste? Por supuesto. Toda esa cuestión que los lleva al abandono, al final, al abandono de los estudios. Y eso va, por, digamos, iniciativa y voluntad de los profesores y adscritos que dicen, mirá, vamos a atender a este pibe, y se ocupan de todo, porque son ellos mismos los profesores que hacen todas las tramitaciones y todo para que haya una atención en alimentación de esos jóvenes, ¿no? Sí. Y que tratan de que no abandonen el liceo. Después se quejan de los profesores y todo, ¿no? Exactamente. Pero están tomando iniciativas que no les corresponde a su labor docente, porque ven que sí. Si no, se van perdiendo los pibes, ¿no? Se van perdiendo. El liceo de Suárez le ofrece, ¿hasta qué grado pueden cursar los muchachos ahí? No, tiene hasta sexto. Hasta sexto. Tiene, sí, hasta sexto, en casi todas las áreas, ¿no? Yo creo que hay algunas áreas científicas que también lo pueden hacer acá. Después hay áreas como ingeniería y eso, que creo que tienen que ir a Pando o a Sauce. Ahí está. ¿Qué dato ese bravo, ¿no?, de la realidad, ¿no, Jorge? Que los adolescentes tengan que ir a comer a lo que está destinado para los chiquilines más pequeños, ¿no? Sí, no, es realmente... Acá los comedores escolares siempre tuvieron un alto índice de asistencia de gurisitos que están en una situación complicada, las familias, ¿verdad? Y nosotros, claro, el desarrollo, pensamos en un desarrollo industrial y de otro tipo para que la gente tenga laburo, porque acá se habla de atender la pobreza infantil, pero acá ningún gurí nace por el gurí, nace. Exactamente. La familia es la que es pobre, el padre, la madre que están sin laburo o en un laburo precario que ganan 3 pesos. Pero acá para atender no hay mejor manera que atender la pobreza infantil que atender la pobreza en general. Que haya laburo, que haya buen salario, salario digno, ¿no? Porque, digamos, así es. Sí, sí, vos le atendés y después que el pibe de vos, porque hay que ver que el mundo adulto dice hasta cuando sos niño, inclusive, ¿no? Sí. Entonces vos atendés la pobreza infantil, después el pibe cumple 18 años, no es más niño y sigue. Deja de ser pobre porque deja de ser niño, ¿no? Y son varias generaciones ya que están... Tenés que atender a la pobreza, a la familia, claro, pobre, ¿no? Jorge, y ya son varias generaciones que están en esa situación, ¿no? Sí, sí, y se va acrecentando, ¿no? Porque ellos dicen un aumento de la pobreza infantil. Es un aumento de la pobreza. Ahí está. Es un aumento de que cada vez este sistema capitalista dependiente que tenemos, de país dependiente, está llevando a que se concentre la riqueza cada vez en menos manos y la pobreza se vaya agrandando con una brecha mucho más grande todavía. Así es. Porque acá también tenemos que decir eso en la campaña, de que tenemos un gobierno que se dice progresista y el ministro de Economía quiere implantar la desindexación de los salarios de la inflación. O sea, que viene a afanar el salario de los obreros, ¿verdad? Así es, sí. Y nosotros hablábamos con los Frente Amplistas de base y que nos quedan mirando como que, ¿viste? Como cosa de... ¿verdad? Pero ¿de qué me hablás de desarrollo y de progresismo cuando tenés justamente el que va a dictaminar las políticas económicas hablando de desindexar los salarios, cosa que no se animaron a hacer los fachos, no se animaron a hacer la derecha y la ultraderecha de la coalición republicana? Apareció nuevamente el tema de la pobreza y lo que decíamos, ¿no?, la situación de los jóvenes. que van a comer del liceo, van a comer al comedor escolar por iniciativa de los profesores. Queda otro bloque donde Jorge Pérez habla también de la reactivación de la industria, de las industrias que se pueden hacer allí en la zona de Joaquín Suárez. Y bueno, y vamos a completar esta entrevista que le hicimos a Jorge Pérez, candidato a la alcaldía de Joaquín Suárez en el departamento de Canelones, por Unidad Popular Frente de Trabajadores. Jorge Pérez, integrante de la dirección del Partido Comunista Revolucionario. Y completamos con esta entrevista, como decíamos al comienzo, las notas que hicimos con Lorena Jesús, candidata por Parque del Plata, de Unidad Popular Frente de Trabajadores, Movimiento 26 de Marzo. Alfonso Milans, de Nicolich, municipio de Nicolich, también militante del Partido Comunista Revolucionario. Alejandro Mutay, de Salinas, allá de tu zona, militante del 26 de marzo. Alberto Soria, el Rasta, candidato a la alcaldía de Las Piedras. Y Jorge Pérez, estamos escuchando. Acá en esta última parte también él habla de la necesidad de impulsar o reactivar fuentes de empleo en Joaquín Suárez. Jorge, cuando hablas de la generación de o reactivación de fuentes de trabajo ahí en esas industrias, ¿estarían vinculadas a lo agroalimentario, por ejemplo, o a lo industrial? Mirá, acá puede estar vinculado a lo agroalimentario, puede estar vinculado a viejas industrias que teníamos nosotros que se dejaron por los tratados de libre comercio y las entradas en el mercado mundial, dejaron de producirse y que tenían gran capacidad de desarrollo y de reactivación del país. Sí. Acá la industria del cuero y la industria textil fueron en la zona, no solo en Suárez, sino en Barros Blancos, fuentes de cientos y cientos de trabajadores, ¿verdad? Acá hubo grandes industrias del cuero y grandes industrias textiles en Suárez, Barros Blancos, Pando y todo eso, que se dejó de hacer por una política que entregó al país a las multinacionales. Sí. Entonces, digamos, y con el cuento de que, bueno, es más barato traer de China, sí, es más barato, pero si una persona está ganando 10 y tiene que pagar 5 por una prenda, lo paga. Pero si una persona le trae a 5 de China, pero no gana nada, lo tenés en la pobreza. Así es. O sea que acá está mal propagandeado el tema de lo que es caro y es barato, porque vos decís, ah, pero acá te sale más caro producir, pero vos tenés gente con plata. Tenés que hacer la relación precio poder adquisitivo, si no, ¿verdad? Exactamente. Porque si no tenés cosas baratas pero que nadie las puede comprar porque está en la miseria, digo. Claro. Jorge, entonces, acá se hizo una política para favorecer al mercado importador y agroexportador. Sí. Y a eso después no le importa más nada. Sí. Al contrario, dice, tengo salario más barato y todo eso. Y eso se mantiene. Pero hay que nadar contra la corriente en eso, sí, ¿verdad? Sí, ese esquema se mantiene. Y hay que meter el bisturí a fondo y el que se queje, bueno, está. Y si tenés que matar a un económicamente a un oligarca, lo matás, chao. Sí, sí. Bueno. No, yo te... Porque si no tomás esas decisiones, te decía que ese esquema de la economía basada en un modelo agroexportador viene desde hace bastante tiempo atrás, ¿verdad? Claro. Sí. Jorge, contame... Pero eso lleva... Sí. No, sí. Decime. ¿Eso lleva, decía? No, que digo que este modelo lleva a que en el país de la vaca gorda vos pagues el precio de la carne a precio europeo, norteamericano, sí, ¿verdad? De economías mucho más desarrolladas y con mucho mayor poder adquisitivo. Cuando tenés una vaca al lado y terminás pagándola como si hubiese ido a Europa y vuelto la vaca, ¿no? Ahí es, ahí es. Contame quiénes te acompañan en la plancha como vos como candidato a la alcaldía del municipio de Suárez. Bueno, acá hay unos compañeros que son de la UP de hace mucho tiempo, que militan con nosotros en la 960, que son Marcelo y Darío Lescú y William Martínez. Y también hay compañeros trabajadores, sí, del barrio que se han sumado a la propuesta y los vamos a incluir. Y después en las departamentales, bueno, los compañeros que conocemos de distintas listas que han también puesto su voluntad y su labor militante para que la Unidad Popular Frente de los Trabajadores tenga presencia en el departamento en una estrategia de desarrollo, ¿verdad? De la izquierda consecuente, de la izquierda que quiere los cambios profundos, que quiere trabajar para la clase obrera y el pueblo, independientemente de lo que piensen los oligarcas y si se ofenden o no se ofenden, o si nos van a combatir o no. Y sí, ellos no van a querer perder sus privilegios y nosotros queremos ganar los nuestros, que nos están siendo estafados permanentemente, nuestros derechos, no nuestros privilegios. Nosotros defendemos nuestros derechos y ellos defienden sus privilegios. La oligarquía, hay que entender eso. Ahí está, sí. ¿Verdad? Que ellos sí. Ellos no están perdiendo derechos, ellos están perdiendo, en la lucha de clase ellos pierden privilegios. Ahí está, sí. Los blancos, sí, los colorados, los manín y todo eso, lo que van a perder son privilegios que se auto... erigieron como los dueños del país. Exactamente. Entonces, digamos... Acá el obrero y el pueblo lucha por sus derechos a la vida digna, mientras que la oligarquía lucha por mantener sus privilegios del afán que le hacen a la clase obrera y al pueblo. Eso hay que ponerlo bien clarito. Así es. Jorge, ¿cuál es la letra que caracteriza la lista, la 960 ahí en el municipio de Suárez? Bueno, es 960 y ya te digo la letra, porque... Disculpame, pero... No. Ando tan entreverado con números y letras que ya no quiero cometer ningún error. 960L. Muy bien. 960L para la alcaldía y en el departamental con la candidatura de Leonardo Luzardo. Exactamente, exactamente. Muy bien. ...960L para votar a la alcaldía de Suárez, de Joaquín Suárez, a la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Terminamos con esto, terminamos con esta recorrida por las distintas alcaldías donde Unidad Popular Frente de Trabajadores se presenta para las elecciones ya del próximo domingo. Sí, así es, el próximo domingo. Hay algunas consideraciones, después vamos a tener que hacer algún espacio para explicar bien, porque es una elección con algunas particularidades, ¿no? Uh-huh. Con el tema de las listas, no se puede poner... Por ejemplo, una lista departamental y una municipal que sean de distinto lema. Sin embargo, leí el otro día que la Corte Electoral aprobó una excepción para eso en Canelones, justamente, donde se va a poder hacer voto cruzado con el lema Coalición Republicana y con los lemas de los partidos que integran la coalición. Ah. ¿No? Porque justamente sí. Hay algunas listas municipales que van con los lemas, por ejemplo, Partido Nacional... pero la lista departamental va con el lema Coalición Republicana. La Corte Electoral aprobó que se pueda cruzar el voto en esos casos. pero hay algunas particularidades también de cuándo se anula, por ejemplo, el voto, si pones dos listas de alcaldía distinta o no. Mañana vamos a tener un espacio para aclarar todas esas dudas. Y recordar que la Unidad Popular Frente de Trabajadores postula a Leonardo Luzardo como candidato a la Intendencia Municipal de Canelones. Muy bien, Héctor. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Nos veremos. Sí, hablaremos un nuevo contrato para otro periodo postelectoral, ¿verdad? Se está negociando. Iniciaremos la enviar tus representantes. Hablamos fuera de micrófono, hablamos fuera. Globalizando el despojo, globalizando la trampa de un mundo sin corazón.